8 de la mañana, 6 minutos. Esta es la hora en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Momento justo para decirles muy buenos días, usuarias. Muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidas, bienvenidos a La Brújula del Sur, que hoy comienza con el tema Yo Te Amo, de Fito Páez. Una grabación que conseguimos por ahí, hecha hace poco en el Festival de Viña del Mar, en Chile. Es su última producción, Yo Te Amo, es el nombre del tema, del rosarino Rodolfo Fito Páez. 8 de la mañana, 6 minutos, les saludamos hoy en nombre de todas las trabajadoras y los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y de su ministro Fidel Barbarito, también en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM y también en nombre del equipo que está encargado de coordinar esta emisora. Ellos son Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Luis Arloyo está al control técnico de la emisora a esta hora y durante toda la mañana. Indira Carpio está al frente de la producción de La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro es quien conversa con ustedes de este lado del micrófono ya hasta las 9 en punto de la mañana. Las vías de comunicación usted las conoce, www.albaciudad.org es nuestra página web, @albaciudad nuestra cuenta oficial en Twitter, y si quiere mandar algún mensaje de texto le ponemos a disposición el 0416-921-0113, 0416-921-0113, para que nos envíe por ahí cualquier mensaje que usted así lo desee. Si usted nos escucha en la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM, no sé si habrán solventado los problemas con el transmisor que enfrentaban estos días y por ello le pedían ayuda al Ministerio de Comunicación y a Conatel, pues le echaron una mano ahí. Pero bueno, si nos está escuchando en la Radio Rebelde de Katia, las vías son @radiorebelde915 en el Twitter y el 0416-523-9385. La Radio Rebelde es 91.5 FM. 8 de la mañana, 8 minutos. Buscando las coordenadas. Hoy vamos a poner nuestro acento fundamental en información hecha en este lado del mundo, en Sudamérica. Vamos a hablar de Venezuela, vamos a revisar algunas otras cosas más que ocurren por estos lados del planeta. Y por supuesto, vamos a acompañar todo esto con nuestra acostumbrada selección musical. Si todo sale bien, veremos si logramos enganchar en alguna de estas nubes a Marco Salgado para hacerle salve si quien pueda sobre el final del programa. Y así podremos concluir el programa con buena onda. Vamos a ver qué pasa. Todo va totalmente en vivo. Son las 8 de la mañana, 8 minutos. Y nosotros vamos para adelante. Hoy vamos a abrir con música. Dele, pues. Hoy vamos a abrir con música. De la mía no te has ido, no tienes permiso para irte, no tienes permiso para irte, comandante, usted de aquí no se va, usted de aquí no se va. Corazón venezolano. Corazón venezolano del comandante Hugo Chávez. Les estaba tratando de decir que vamos a comenzar con música el programa. Les traemos música de la patria grande. Esto está hecho en Bolivia. La banda es una de las agrupaciones más emblemáticas de la movida musical boliviana. Se llaman Atajo y este tema se llama Morenada al Corazón. Si yo me vaya bien agachado, agachado y dejando todas mis penas, mi corazón en las manos latiendo por tu amor. No quiero que lo confundan con una matraca, o llevando el ritmo del bombo y los platillos. No quiero que lo confundan con una matraca, o llevando el ritmo del bombo y los platillos. Para que me escribes y no tengas sigan tocando hasta que los músicos caigan borrachos. Si alguien va a llorar por esto, llore alegre. Las lágrimas bailando se mezclan con el sudor. Ya me voy bien agachado con paso de moreno. Mi corazón en las manos sangra por tu amor. Ya me voy bien agachado, mi paso se hace lento. Mi corazón en las manos sangra por tu amor. Cervecita y mixtura quiero. Empujando, coqueteándome del brazo, viene la muerte. Y en la palma de mi mano sangra mi corazón. La banda boliviana Atajo, el tema Morenada al Corazón. 8 de la mañana, 14 minutos, es la hora en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Usted está escuchando La Brújula del Sur a bordo de Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, por estos días han corrido informaciones sobre el tema de las redes, noticia no solamente en Venezuela. Acaban de aparecer documentos que implican al gobierno de Estados Unidos en el financiamiento de redes para socavar el orden constitucional de la mayor de las Antillas, de la República de Cuba. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, entonces lo vamos a contar de inmediato en nuestra sección. ¿Sabías qué? ¿Sabías que el gobierno de Estados Unidos financió en secreto una red social en Cuba para generar agitación política y socavar la posición del gobierno de la isla caribeña, según lo que publica una investigación de la agencia de noticias Associated Press? ¿Sabías que el nombre de este Twitter cubano era Sun Suneo, con Z, similar al sello que usan los guarimberos venezolanos, y consistía en un servicio de mensajes de texto que podía usarse para organizar manifestaciones públicas? ¿Sabías que esta red social se fundó cuando empresas creadas en secreto, señala la agencia AP, que agrega que fue financiada a través de transacciones con bancos extranjeros? ¿Sabías que el proyecto funcionó durante 2 años y burló las restricciones que el gobierno de Cuba ha impuesto sobre el acceso a Internet, medidas con las cuales se defiende de las agresiones como estas, que son generadas al amparo del llamado bloqueo económico? ¿Sabías que la red Sun Suneo se gestionó mediante empresas pantalla y servidores informáticos ubicados en 3 países y pagados desde las Islas Caimán? ¿Sabías que este servicio de redes Sun Suneo llegó a contar con decenas de miles de suscriptores en Cuba, aunque estos desconocían que estaba apoyada y financiada por el gobierno de Barack Obama? ¿Sabías que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la tristemente célebre USAID, hizo todo lo posible para ocultar sus lazos que la iniciativa tenía con Washington, según entrevistas y documentos obtenidos por la agencia AP? ¿Y sabías que Sun Suneo se lanzó poco después de que el contratista estadounidense Alan Gross fuera detenido en Cuba por visitar la isla en varias ocasiones con el fin de ampliar, supuestamente, el acceso público a Internet? Una vez develada toda esta red, bueno, Cuba resiste y no se rinde. La agrupación cubana Cuba Libre nos presenta este tema que compartimos con ustedes, usuarias y usuarios, que se llama No se vuelve atrás. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bien, les cuento de la patria grande, pero aterrizamos en casa, en Venezuela. Nuevas evidencias fueron presentadas por el gobierno venezolano que apuntan el carácter terrorista de las acciones de grupos de choque de la ultraderecha con fines desestabilizadores. El ministro de Relaciones Exteriores, Justicia y Paz de Venezuela, Miguel Rodríguez, descartó que las acciones violentas puedan ser calificadas de protestas pacíficas, como de manera reiterada pretenden presentarlas en la oposición. Como ejemplo de ellos, el titular informó sobre la captura en Baruta, Estado Miranda, de dos ciudadanos venezolanos de ascendencia libanesa, quienes circulaban en un vehículo blindado donde fueron ocupadas armas de fuego, cartuchos, chalecos antibalas, máscaras antigás, granadas y celulares, uno de ellos satelital, entre otros objetos. También reveló la detención en Caracas de una mujer que estaba portando tres niples altamente mortales, mientras que San Cristóbal, Estado Táchira, fue aprehendido uno de los líderes tarifados de las acciones violentas, Gabriel Reyes, sobre quien existe una alerta roja de Interpol por delitos de narcotráfico. También ayer el jefe del Comando Estratégico Operacional, Vladimir Padrino López, informó sobre el enfrentamiento entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presuntos paramilitares en el estado Táchira, con un saldo de un colombiano muerto y 14 detenidos. Hablamos de noticias, hablamos de los medios en Venezuela y eso le vamos a contar más de inmediato. Coordenada telefónica. En comunicación desde Caracas, la capital de Venezuela, se encuentra Cristina González. Es comunicadora social, profesora universitaria y conductora de programas radiales de análisis de información en la Radio Nacional de Venezuela. Profesora Cristina, buenos días, muchas gracias por atendernos. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Bien, un gusto de saludarla, profesora. Igualmente, igualmente. ¿Cómo estás? Bueno, mirando los acontecimientos recientes, bueno, comienzo preguntándole. Esta información que yo cito sobre las detenciones, la encontramos en medios de prensa internacionales por internet. Si no aparece en la prensa local. ¿Se puede ocultar para siempre la verdad, profesora? Es que está clarísimo que nos han demostrado que los medios no necesariamente dicen las verdades en ninguna parte. Y además, no solamente eso, sino que ya es como una especie de ejemplo emblemático lo que ha pasado en Venezuela de manera sistemática. Fíjate que a partir de el apagón informativo que sufrimos cuando el golpe de Estado que ellos intentaron contra Venezuela en el año 2002, uh-huh. Allí nos mostraron cómo realmente lo que nosotros percibíamos en la prensa internacional, que era que no nos decían ni remotamente la verdad, y que ese proyecto de la noticia censurada que circula en Estados Unidos, en la Universidad de Sonoma, diciéndonos anualmente todos los temas que no trata la prensa, ni los medios audiovisuales, ahí nos dimos cuenta de que era una investigación necesaria en todos los países en donde circula esa gran prensa, entre comillas, puesto que realmente los temas más profundos e importantes que más afectan a la sociedad ocultan intereses siempre para la mayoría. Entonces lo ideal es no hablar de ellos. En Venezuela el caso yo digo que es emblemático porque aquí no existe el Estado, no existe el gobierno, sino para hablar de mal del gobierno. Imposible que un gobierno todo lo haga mal o todo o no haga nada, como claro, para no hablar de ello. Y yo creo que no, eso nos da cuenta de que nosotros hemos sido manipulados, engañados, etcétera. Las omisiones, el pecado de omisión lo ha cometido sistemáticamente la prensa en Venezuela, después se salió internacionalmente con estos grupos y después de que hemos conocido que eso es parte de la Guerra Fría o de la cuarta guerra de cuarta generación, como la llaman algunos, que a mí no me parece que sea de cuarta generación ni nueva, es una eterna práctica de la mediática internacional, pues. Uh-huh. Hemos visto cómo se generan desde Allen Dulles hasta ahora, cómo se generan manipulaciones informativas para preparar a la gente para guerras inventadas, improvisadas, etcétera, particularmente por los medios estadounidenses, que es definitivamente la copia que hay en Venezuela de la práctica del periodismo. Sí. Bueno, a este silencio mediático que estamos comentando, se ha acompañado también el silencio político, es decir, para los sectores de la derecha, las acciones violentas no existen, las universidades incendiadas tampoco ocurren, eso, no sé, es un invento del comunismo transnacional. Ahora, en su opinión, profesora, usted que ya habla de su experiencia cuando hablaba de la llamada guerra de cuarta generación, dice que es una práctica sistemática de los medios. Ahora, en su opinión, de su experiencia profesional, un político que actúa como esto, omitiendo todo, haciéndose parte de una acción violenta como esta, ¿van a salir ilesos, digo, políticamente hablando, de los alcaldes que están en función de gobierno y los que no están en función de gobierno, que son políticos de oposición? Bueno, imagínate tú, nada por mantener el silencio y no ni siquiera tocar el punto cuando declaran en los medios, omitir lo que está pasando como si no estuviera pasando nada, eso ya es para un político un delito. Eso es un delito, incluso podríamos decir un delito social o un delito político, un absurdo político, porque justamente para eso están ellos, pues, para comentar, incluso para asumir responsabilidades, como le hizo el presidente Chávez el 4 de febrero, asumir públicamente si nosotros somos los que estamos en esto porque a nosotros nos interesa. Esta es nuestra batalla política y nosotros nos gustan las batallas con violencia, agresivas, que entorpezcan la vida de la gente para que la gente se obstine. No, son incapaces de admitirlo. O sea que ellos pretenden que al no hablar de eso no está sucediendo. Y como no aparece en los medios, tampoco sucede. Pero luego cuentan la historia completamente manipulada, al revés, adjudicándole al Estado todas las situaciones que ellos provocan. Pero como ya es bastante trillado ese estilo tramposo, manipulador, yo creo que no produce los efectos que ellos ya que ellos quieren, pues. Ya afortunadamente no solamente los políticos, el Estado, sino que el pueblo venezolano ya ha vivido esa experiencia y por supuesto trata de utilizar todos los medios, incluso las redes sociales ahorita, para mostrarle al mundo todas las barbaridades que ellos están cometiendo en este momento o que están sucediendo en Venezuela por omisión de ellos, porque no hay orientación, porque es un plan que viene de fuera y se impone aquí entre gente muy joven que no tiene ni idea para dónde va, qué es lo que hace, etcétera, y que además, bueno, se convierten en asesinos, se convierten en terroristas, se convierten en mercenarios, sin siquiera saber lo que es eso, sin siquiera saber lo que representa. Sí. 8 de la mañana, 28 minutos. Quiero recordarle a nuestras usuarias y usuarios que estamos conversando vía telefónica desde Caracas con la profesora Cristina González. Profesora, la impunidad es uno de los reclamos de los sectores de oposición para sentarse a dialogar con el gobierno estos días. De hecho, pedían que se renovaran a las autoridades del CNE, a las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia. Se nombran las dos comisiones y ellos no participan en la asamblea. Uno le pregunta, cuando además se están deteniendo a personas implicadas en actos de violencia y se les pasa a la justicia, ellos lo condenan como una persecución. ¿Qué es lo que quiere esta gente? De verdad. ¿Qué será lo que quiere el negro? Más o menos. Mire, yo creo que esto es un juego muy tramposo al que ya estamos habituados. Y sabemos perfectamente cómo funcionan ellos. Ya nos lo mostraron durante estos 14 años de manera sistemática, pero de manera sistemática y además abusiva. Creo que ellos, como todo, lo hacen para actuar frente a la opinión interna, pública internacional. O sea que ellos, todo esto que montan, que apenas hay 4 gatos en quemando cauchas, apenas hay 12, 15 muchachos que merecen que se les bajen los pantalones y se les dé una paliza en las nalgas y queden marcados y eso todo salga por televisión para que sepan lo que están haciendo. Todo eso es parte de una estrategia que ellos utilizan mucho, mediática, de show, un espectáculo. Pues ellos convierten todo en un espectáculo para poder sacar afuera que la situación en Venezuela es un desastre. Escribía Mark Weisbrot en estos días del The Guardian de Inglaterra, del periódico, una nota muy interesante donde decía que lo habían mandado aquí a cubrir los desastres que ve en Venezuela, pero que en Venezuela no estaba pasando nada. Y así como eso, ha habido muchísima respuesta de periodistas extranjeros que han venido porque, bueno, presentan las cosas como no son. Pero ¿qué pasa? Por otro lado, todos estamos pendientes de que, por ejemplo, no se ceda con respecto a la detención del señor Leopoldo López, porque eso va a hacerle un daño enorme a la credibilidad del Estado, para mí. Es una opinión muy personal. Uh-huh. Creo que el Ministerio Público funciona lentamente, que el Ministerio Público hasta ahora, y siempre ha sido así, no se ha atrevido a sancionar, como en otros países, a las personas que roban, las personas que incluso estando en el gobierno, ocupando cargos de Estado, del gobierno, burócratas, roban, manipulan, utilizan el tráfico de influencias, colocan familiares, toda esa cantidad de cosas que en otros países pueden ser sancionadas, aquí lamentablemente no lo son. Y no lo son ni siquiera cuando se convierten, como Leopoldo López, en un agresor que ha asesinado ya, vamos, por 32 personas, y la gran mayoría han sido asesinadas por estos grupos que él moviliza. Y el temor que tiene todo el mundo en Venezuela en este momento y la exigencia que le hacen al Ministerio Público es que haya sanciones reales, que este señor no tiene por qué salir después por un acuerdo que muestre al mundo que nosotros somos un país pacífico, etcétera, porque esa es parte de la manipulación de ellos, ¿ves? Esa es la terrible manipulación, es un chantaje emocional permanente. O sea, nos atacan y luego cuando detienen a la persona, como Leopoldo López, que es la cabeza directiva de esto, un señor con una insanía mental claramente demostrada, lo hemos visto en montones de situaciones, sí. Y su rostro y su manera de actuar, etcétera, incluso lo que él mismo declara, hasta que esto caiga, hasta que caigan los que están en el gobierno, lo dice descaradamente. Y sin embargo, después por arreglo, para parecer un país pacífico, por complacer la presión mediática internacional, entonces nosotros lo soltamos. Yo creo que hay mucha molestia por la impunidad y yo creo que por primera vez esto tiene que ser abordado seriamente, porque hay 32 personas, 37 personas que han perdido la vida en estos jueguitos que ellos tratan como si esto no fuera un Estado, porque ellos juegan a ser los muchachitos de los medios, de estos juegos que hacen ahora tecnológicos, horrorosos, sí. Y ellos juegan a eso, pero ellos están matando gente, ellos están, destrozando familias, dejando hijos huérfanos, sembrando terror en la población. Entonces no puede ser que eso se quede impune por un acuerdo para que internacionalmente no se diga que esta es una dictadura. Esta no es una dictadura, y si se sabe que es una no es una dictadura y el gobierno y el Estado saben que no somos una dictadura, no puede haber impunidad, ni un día. Y este señor no puede salir, y hay que probarle, porque es muy fácil probarlo, puesto que él mismo lo declaró por los medios, que este señor es culpable, igual que la señora María Corina Machado, que también fue mostrada y demostrado por los medios cómo incitó a la violencia, también tiene que ser detenida, juzgada y mantenerse en prisión. Y no como hasta ahora ha sucedido, y como sucedió también con Capriles Radonsky, bueno, por arreglos políticos, para que la internacionalmente no sea juzgada como una dictadura, esto, que no es una dictadura, es obvio que no es una dictadura, ¿cómo lo liberan? Por acuerdos políticos. Sí. Yo creo que esta vez teníamos que ir en serio, de verdad. Si no, vamos a estar perdidos, ciertamente, y la inconformidad en la gente va a ser tremenda. Bueno, profesora, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y por compartir con nuestras usuarias y usuarios sus opiniones y reflexiones sobre estos temas, y le agradecemos también las orientaciones que nos brinda cada semana en la Radio Nacional de Venezuela. Un gracias. Beso grande, Cristina. Un abrazo grande para ti también. Cristina González, profesora universitaria, comunicadora social, presentadora de programas de la Radio Nacional de Venezuela, hablando con nosotros en vivo desde Caracas para La Brújula del Sur. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Joropeando por la paz y la vida en la Plaza Carlos Gardel, estación Caño Amarillo, todos los viernes de abril a las 4 p.m. Asiste, te esperamos. Momentos en la historia. Freddy Reyna nace en Caracas el 3 de abril de 1917. Fue un célebre cuatrista, titiritero, artista y juguetero, conocido por su desarrollo técnico en la ejecución y por su trabajo musicológico en torno al instrumento. Centra su actividad pedagógica en el Liceo Andrés Bello, en la asignatura Dibujo y Educación Artística, desde 1941 hasta 1947. En 1939 ya había fundado el primer orfeón liceísta, del cual surgiría en 1942 el Orfeón de la Universidad Central de Venezuela. Tuvo una gran y larga carrera musical en donde participó y ganó premios dentro y fuera del país. Algunos de estos fueron: 1966, ofrece su primer recital en la sala de conciertos de la Universidad Central de Venezuela, en el marco del primer curso internacional de guitarra. 1972, participa en conciertos en Lima, Quito, Santiago de Chile, Río de Janeiro, Guayana y Curazao. En 1998 le otorgan el premio a Patrimonio Nacional Viviente. Estos y muchos otros son los premios y reconocimientos de participaciones que se le han otorgado a este gran artista venezolano. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Estamos de vuelta. La brújula del sur. Ocho de la mañana, 39 minutos, esa es la hora en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Agradecemos a toda la gente que nos manda mensajes de texto, que nos hace saber que están en sintonía de la Brújula del Sur. Abrazo especial a nuestro hermano, amigo, colega, compatriota Arlenín Aguillón. Está en este momento escuchando Alba Ciudad y la Brújula del Sur en Nicaragua. Él y a todos los compañeros que están en la representación diplomática por allá, un abrazo grande. Calor y solidaridad desde la patria. 8 de la mañana, 40 minutos, segundo segmento del programa. Recuerde las vías de comunicación, arroba Alba Ciudad, www.albaciudad.org, y también está disponible el 0416-921-0113 para que mande mensajes de texto, como el que nos envió temprano, compañero Cholo desde Antímano. Bueno, el comentario se lo deja para cuando aparezca Marcos Salgado. Vamos a ponérselo por aquí en reposo. Luzbi Portillo desde Maracaibo nos escribe: hoy se cumplen 13 meses del asesinato del líder indígena Sabino Romero. Hay 6 sicarios presos, pero ningún ganadero de la Asociación de Ganaderos de Machique, GADEMA. La familia espera justicia. Sabino vive. 8 de la mañana, 40 minutos. Angélica también apareció en el éter de la Brújula del Sur. Veremos qué pasa con Marcos Salgado. Yo se lo he dicho varias veces. Es una sección religiosa. Ocurre solamente si Dios quiere. Más o menos así. 8 de la mañana, 41 minutos. Vamos a ponerle música hecha en la patria. Esta es una agrupación Nuestro amigo David Meire la define como laracuyanos. La mitad de Lara, la mitad de Yaracuy, o integrantes de parte y parte. Se llaman la banda La Gente y este tema se llama Libre. Que seas libre para ver la verdad de nuestra realidad, de tanta envidia y tanta maldad, pensar, que seas libre para pensar en tus propios miedos, de no protegerla. En la tierra el hombre ha destruido lo que a la naturaleza le cuesta. Que seas libre teniendo conciencia, gente libre, un mundo libre pero con conciencia. Eres dueño de tu destino. Si te duermes bien sabes que fallarás. Hay que cambiar, es hora de mirar que hay más allá. Que seas libre, teniendo conciencia. Gente libre, un mundo libre, pero con conciencia. Que seas libre, teniendo conciencia. Gente libre, un mundo libre, pero con conciencia. Gente libre, un mundo libre, pero con conciencia. Por la codicia hunden a los pueblos, por la ignorancia mueren especies. No más, no más, no más. Que seas libre para acabar con todo, todo lo que está oprimiendo a mi gente. Teniendo conciencia, gente libre, un mundo libre, pero con conciencia. Que seas libre, teniendo conciencia, gente libre, un mundo libre, pero con conciencia. Es la banda La Gente, el tema Libre. Se está incluido, lo habían grabado, hicieron como una nueva versión en el disco titulado Madre, de la banda La Gente. 8 de la mañana, 44 minutos. Esa es la hora de todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Colombia, así como otros gobiernos de la región, expresó su pesar y solidaridad al gobierno y al pueblo chileno por la emergencia registrada el 1 de abril tras el terremoto que sacudió al norte de ese país austral. En un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Colombia lamentó las pérdidas humanas, la situación de los damnificados y los daños materiales causados por el movimiento telúrico de magnitud 8 en la escala abierta de Richter. El gobierno colombiano estará atento a la colaboración que pueda prestar para contribuir a enfrentar esta emergencia, dice el texto. Organizaciones campesinas y docentes paraguayos, junto a una central sindical, reclamaron a los sindicatos, que mantienen actualmente un diálogo con el gobierno, que no abandonaran por tratarse de una maniobra, que lo abandonaran, pues consideran que se trata de una maniobra oficial. La Federación Nacional Campesina, la Corriente Sindical Clasista, la Organización de Trabajadores de la Educación y el Partido Paraguay Piaura o Yaura, todos con importante participación en la huelga general del pasado 26 de marzo, fijaron su posición ante las actuales conversaciones. A ella asisten representantes del Ejecutivo, encabezados por el vicepresidente paraguayo Juan Afara, y 4 representantes de las centrales sindicales, sin que hasta ahora se alcanzara ningún acuerdo. Las organizaciones que se oponen a estas tratativas exigieron como condición previa para su asistencia a ellas que el gobierno del presidente Horacio Cartes se comprometiera a derogar la ley de alianza público-privada que consideran instrumento para privatizar a las empresas estatales. y el gobierno y las cooperativas de mineros bolivianos volverán hoy al diálogo luego de 3 días de movilizaciones y bloqueos de carreteras por huelguistas. Esto lo dijo el ministro del Interior, Carlos Romero. Las conversaciones se iniciarán en horas de la mañana en la sede del Ministerio de Minería y adelantó que se ha elogiado la posición de los mineros de regresar a la mesa de negociaciones y de poner por el momento las medidas de presión. El ministro Romero explicó también que el gobierno boliviano nunca tuvo la intención de echar por la borda la ley que ha sido trabajada en 3 años. Solo hay algunos artículos que hemos observado y no vamos a revisar toda la ley. 8:46 de la mañana, escuchemos música. Esto llega desde Chile. La agrupación se llama Juana Fe y este tema que les ponemos a continuación se titula La Maquinita. Maquinita de la agrupación chilena, voy a decir otra cosa, se consume chilena, Juana Fe. Por cierto, el cantautor argentino Fito Páez lanzó este miércoles, día en que se conmemoran 32 años del inicio de la guerra por la soberanía de las Islas Malvinas, un estremecedor video musical sobre el drama de los soldados que pelearon en aquel conflicto bélico. El video corresponde al tema titulado Soldado y Rosita Pasos, incluido en el más reciente álbum del artista que se titula Yo Te Amo. El video, con guión y dirección de la actriz argentina Romina Ricci, relata el drama interior de un combatiente que regresa de la guerra y no logra ahuyentar los fantasmas de la muerte, pese al amor y el calor del hogar. Termina por suicidarse, trágica opción que tomaron cerca de 400 soldados argentinos tras el conflicto bélico con el Reino Unido, dice una nota de la radio mundial, de YBKE Mundial. Fue una filmación conmocionante desde la primera hasta la última toma, dijo Fito Páez en un comunicado sobre el video que protagoniza él mismo, filmado en Argentina. El soldado regresa de Malvinas a los brazos de Rosita Pasos, quien intenta cambiar su mundo sin conocer que la guerra asesina aún después de concluida. Te quiero mucho, Rosita Pasos, te juro que no es con vos, soy un soldado, canta el soldado tras su despedida trágica. Sobre el trabajo de dirección, la directora dijo sentirse muy feliz con el resultado, que pone imágenes a la melodía de Fito Páez. La guerra de Malvinas inició el 2 de abril del año 1982 con el desembarco de tropas argentinas en el archipiélago. Concluyó en junio de ese año con su rendición ante las fuerzas enviadas por el Reino Unido. En el conflicto murieron 255 británicos, 3 isleños y 649 argentinos. Miren, hoy como analizamos información relacionada con los hechos de violencia en Venezuela, queríamos reponer un fragmento de uno de los programas del profesor Vladimir Acosta, el programa de Primera Mano, que ahora se consigue a través de aporrea.org cada lunes, y que analiza el discurso que se ha utilizado para definir a los violentos de la derecha, al llamarlos jóvenes estudiantes o pensar que están manipulados. Escuchemos al profesor Vladimir Acosta, lo compartimos acá en Alba Ciudad. Pero yo quiero detenerme en otras dos cosas, en dos cosas que son lo que me parecen importantes. Por un lado, en una idea ingenua y peligrosa, mil veces demostrada como falsa, pero que está arraigada en el gobierno bolivariano, en el gobierno chavista o de Maduro, y que la reiteran cada vez que se presentan situaciones de violencia de esta derecha, sobre todo de la juventud de derecha, como en esta oportunidad. La idea necia, absolutamente simplista y falsa, de que los jóvenes de la derecha son inocentes y que actúan así solamente porque están manipulados. Esa ingenuidad la ha venido repitiendo el chavismo, sus líderes, sus funcionarios por años, desde los tiempos del presidente Chávez, sin variar un ápice, no obstante las pruebas en contrario. Los estudiantes de derecha, de las universidades privadas y de las universidades públicas dominadas por la derecha, han marchado muchas veces como vanguardia de la oposición derechista y golpista, agrediendo al chavismo, mostrando su violencia y su racismo, incendiando avenidas de Caracas, quemando la Plaza Venezuela, quemando las palmeras de la Avenida Bolívar, destrozando calles, incendiando basura en sus urbanizaciones. Han pedido auxilio de la OEA, han fingido huelgas de hambre y han hecho muchos desastres más, exigiendo la renuncia de Chávez o promoviendo la caída de su gobierno, y ahora intentan hacer lo mismo con el gobierno de Maduro. Repito, es el mismo libreto elaborado por Jim Sharp y por su Albert Einstein Institution, esto es, por la OTPOR y por la CIA, y cada vez el gobierno de Chávez y sus funcionarios caen ingenuamente en la trampa y han repetido ingenuamente que esos jóvenes eran inocentes, son inocentes y que están manipulados por la derecha. Hasta fueron algunos de los representantes del gobierno, autoridades de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía, en 2007, con motivo de una falsa huelga de hambre que hicieron estos estudiantes derechistas fascistas, ustedes deben recordarlo, a rogarles a esos angelitos inocentes que dejaran la huelga, porque no comer les iba a hacer daño, se les iba a echar a perder el hígado. Mientras los farsantes estos, como lo mostró muy bien Mario Silva en La Hojilla, se atiborraban allá escondidos de galletas, bebidas y cachitos de jamón y queso. Y el gobierno pendejamente iba a rogarle que dejaran la huelga de hambre. Yo critiqué muchas veces eso. Lo hice en varios programas de la Radio Nacional en 2007, cuando no se le renovó la concesión a RCTV, y recogí uno de esos programas en la segunda colección de ensayos radiales que acaba por fin de ser editada por Monte Ávila. Valdría la pena que muchos miembros del gobierno lo leyeran. Y debo decir algo de lo que entonces dije, por lo menos lo principal, porque ahora el tiempo escasea. Debo limitarme a citar lo que me parece el mejor ejemplo de esta confusión. Y desgraciadamente no, y lo leí en la parte final de la declaración que hicieron ayer o anteayer la fiscal Luisa Ortega Díaz, describiendo la agresión contra la fiscalía. Aclaro, por supuesto, la descripción que hace la fiscal Luisa Ortega es impecable, excelente, y aclara todo lo que ocurrió allí. Y la resumo, los estudiantes querían conflicto. Se les ofreció que un alto funcionario de la fiscalía iba a hablar con ellos. Llegaron, lo cuenta ella misma, los dirigentes políticos les dijeron a esos líderes estudiantiles que no aceptaran eso y que con un clima caldeado pidieran la salida de la fiscal a la calle. La fiscal, por supuesto, no, con toda razón, no salió a la calle porque iba a poner en riesgo su vida en ese contexto que había. Entonces los dirigentes políticos que estaban allí le dijeron a los dirigentes estudiantiles que empezara entonces la violencia y como son cobardes siempre, se largaron. Y dejaron entonces que los estudiantes arrancaran con la violencia. Todo esto es impecable lo que dice la fiscal, pero lamentablemente la fiscal comete el mismo error que cometen los altos funcionarios de chavistas cuando tienen que verse frente a una juventud de derecha. Y aquí la fiscal, repito, a quien quiero, aprecio y respeto enormemente por su trabajo, por su esfuerzo, por su compromiso revolucionario, y ella lo sabe bien que es verdad porque se lo he dicho y se lo he demostrado, comete ese error ingenuo también, que es entonces decir que los estudiantes fueron manipulados. Pero su propio relato muestra exactamente lo contrario, que eso no es verdad. No, por favor, los estudiantes que estaban allí no fueron manipulados, ellos son militantes políticos de la derecha y como tales reciben línea, instrucciones, órdenes de sus líderes políticos de la derecha. ¿Qué hacen los militantes y los jóvenes del PSUV? Recibir línea política y recibir órdenes de los líderes, de los dirigentes del PSUV, de Diosdado Cabello, de Jorge Rodríguez, de Darío Vivas, de quien sea, porque esos son sus líderes y no por eso están manipulados, no están son de izquierda como los otros son de derecha. Aquí habría que recordarle a todo el gobierno chavista o de Maduro, a todos sus líderes y funcionarios, algo que es fundamental, algo que como revolucionarios ellos deberían saber, es que vivimos en una sociedad capitalista, en una sociedad que está dividida en clases sociales, que tienen intereses diferentes y en algunos casos claves tienen intereses antagónicos, como ocurre con la burguesía y la clase obrera, o con la burguesía y la mayoría del pueblo. Ellos tendrían que saber, deberían saberlo, uno no entiende cómo lo olvidan, que no se puede embellecer y venerar a todos los jóvenes, no solo por el solo hecho de ser jóvenes, no solo porque ser joven, como lo he dicho yo muchas veces, no tiene ningún mérito. Todos los seres humanos empiezan siendo unos bebés, después son unos niñitos, después se vuelven jóvenes y después, si no los mata la delincuencia en el camino, entonces pasan a ser adultos, después viejos y después terminan unos ancianitos tristes y deplorables también, que es la última etapa triste de la vida. Pero todo el mundo es joven, fue joven o será joven. Y entonces no tiene ningún mérito ser joven, eso es biología. Ahí no hay ninguna cultura, ahí no hay nada de esfuerzo personal. Lo que tiene mérito es ser un joven revolucionario, eso sí tiene mérito. Eso sí tiene mérito. Pero resulta, además, que no todos los jóvenes son revolucionarios. Y este es el caso justamente de estos jóvenes estudiantes de derecha. Además, no todos los jóvenes tampoco son estudiantes. Una buena parte de los jóvenes en el mundo son pobres, pelabolas, andan tejiendo alfombras, andan siendo tratados como esclavos, ni siquiera tienen la oportunidad de estudiar. En Venezuela sí la tienen todos la oportunidad de estudiar, incluso los que no estudian y prefieren ser malandros. Entonces, no todos los jóvenes son revolucionarios, este es el caso de estos jóvenes de derecha, muchos de los cuales son fascistas. Y deberían saber y deberían recordar nuestros dirigentes que la derecha ciertamente es vieja de ideas. Sus ideas son viejas, son reaccionarias, y ella es reaccionaria, pero físicamente no es vieja, físicamente es joven, porque la derecha, igual que la izquierda, se renueva porque tiene hijos, porque tiene nietos, que son los que continúan su lucha por el poder de la derecha en este caso, y que tienen energía juvenil para defender los intereses de la derecha, que los viejos, los padres y los abuelos ya no lo pueden hacer, por eso mandan a sus hijos o a sus nietos a la calle, para que aprendan allí a defender el pasado clasista y excluyente que es el suyo, el pasado que había aquí en Venezuela, el pasado y el poder ilimitado que tenían entonces aquí y que lo han perdido en buena parte por el chavismo, al cual odian profundamente por eso. Reflexiones del profesor Vladimir Acosta, su programa de primera mano se puede conseguir cada lunes en el sitio web www.aporrea.org. 9:00 de la mañana, llegamos al final de la Brújula del Sur. Agradecemos a toda la gente que nos acompaña por las diferentes vías de comunicación, formales o no. Y nos vamos a ir con música rebelde hecha en la Venezuela bolivariana. Esto es rock and roll hecho en casa. La agrupación se llama La Banda Nébula y este tema con el que nos vamos se llama Santo. Chau. Suramérica sigue en movimiento y las agujas de esta brújula del sur seguirán buscando, apuntando a esas coordenadas. De lunes a viernes. Hasta entonces.